Pues nos vamos ya hasta tierras vizcaínas con Óscar Aranda. Óscar, egunón. Egunón, muy buenas. Egunón, bueno, semana marcada por la gala MTV. Pues sí, pues es una comienza pues esta semana, pues todos los actos alrededor de la gala de MTV, que se hará el 4 de noviembre en el BEC, y durante toda la semana pues habrá importantes conciertos, no solo en Bilbao, también en Durango, Baracaldo y Getxo, aparte del concierto de San Mamés el 3 de noviembre. Y sobre los grupos que van a tocar, pues ha habido críticas feroces algunas, en concreto por la participación de Berri Txarrak, y que han inundado las redes sociales, incluso pues hasta alguna columna de opinión desde Alavedi, pues se han hecho eco de con un texto a mi entender bastante lúcido, y que pone pues los puntos y las comas hasta polémica o falsa polémica de la participación pues de determinados grupos vascos como Berri Txarrak. La apuesta de la Diputación por traer la gala europea de la MTV pues va a suponer el desembolso de unos 3 millones de euros oficialmente, y a los que habrá que añadir, pues, por ejemplo, se ha sabido que el Ayuntamiento de Baracaldo pues va a poner 220.000 euros al concierto que van a hacer en Baracaldo, y que seguro que pues el Ayuntamiento de Bilbao y los demás ayuntamientos que participan en este evento, como en Durango y Getxo y demás, pues también que tendrán que poner pues en importante partida, suponemos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues en Baracaldo los grupos de la oposición, pues Irabaz y Atribildu, pues han criticado el exceso y derroche que se va a hacer con esta gala. En concreto, Irabaz pues denuncia que se van a gastar el doble de lo que se gasta en las fiestas de barrio. Su portavoz, Eder Álvarez, pues dice que es una señal inequívoca pues de cuáles son las prioridades del PNV, que prefiere eventos dirigidos a satisfacer los egos de la oligarquía vasca, así lo dice, que las fiestas populares de los barrios baracaldeses, ¿no? Y Atribildu, por su parte, pues dice que el beneficio en TV para el comercio que vende el PNV, pues que no es más que humo, ¿no? Bueno, pues se habla de 600 puestos de trabajo directos que van a tener todos los diferentes eventos que va a haber, los diferentes conciertos y galas que va a haber alrededor de la MTV, pero no se dice pues en qué condiciones van a estar empleadas estas personas, ¿no? Parece que las tours y las empresas alrededor, como Pennywise y otras, pues que van a ser las encargadas de dirigir muchos de estos actos, y que son las mismas que se encargan pues de conciertos como de festivales como el BBK Live, o el BIME, ¿no? que se ha celebrado este fin de semana, ¿no? Y bueno, pues y si sigue la misma tónica que el BBK Live o el BIME, pues estamos hablando de precariedad, de sueldos muy bajos, se paga la hora de 4 a 7 euros, ¿no? Y seguramente pues en estas galas de la MTV pues que será parecido, ¿no? Ya. Y por otro lado, con el tema de la seguridad, pues va a haber importantes controles en los días que haya conciertos o la gala del domingo, y ya se está diciendo pues que la gente que vaya a estos eventos que no lleve mochila, quizás tenga que llevar mochila, y que tendrá que hacer pues una importante cola, ¿no? Incluso pues va a haber arcos de seguridad como los de los aeropuertos y registros corporales. Todos los conciertos sean gratuitos o sean de pago, pues que va a haber este tipo de medidas de seguridad. Sí. Incluso pues ha sabido pues que vecinos y vecinas de la Rico Plaza de Baracaldo, donde se va a hacer el concierto hoy, me parece que es hoy el concierto que va en Baracaldo, vamos a ver con la lluvia esta cómo va a resultar, porque se tendrán que, incluso estos vecinos y vecinas que viven alrededor de la Rico Plaza de Baracaldo, pues tendrán que identificarse para poder entrar en sus casas, ¿no? O sea, que va a haber unos días de seguridad bastante importantes. Por otro lado, con el tema de los sorteos, se ha llegado al absurdo, porque para la gala, las entradas se sortean, se sortean, pero que no son gratuitas, que van entre 35 y 65 euros. Uh-huh. Incluso, pues este fin de semana se ha hecho un casting para la gente que va a estar en las primeras filas. pues que llega hasta el absurdo, ¿no? O sea, marketing, parece como un casting de estos como con los que se hacen para, yo que sé, para participar en programas televisivos, ¿no? Porque quieren que las primeras filas que haya, pues, seguidores y seguidoras, pues, en condiciones, ¿no? Que pues que griten, que salten y por eso pues van a hacer un casting, ¿no? Y que vayan limpios, ¿eh? Eso es. Y en otros conciertos que va a haber entrada libre, por ejemplo el de Los Planetas, que va a haber en el Arriaga el 1 de noviembre, pues va a haber, es un concierto con gratuito, pero por medio de invitaciones por sorteo, en un sorteo que según hemos podido saber pues es bastante opaco, porque preguntan qué canción de Los Planetas te gusta más y el sorteo pues lo ganarán por las personas que respondan de manera más, más original, digamos, ¿no? Bueno, pues al final como que se supone que las entradas pues que están ya cogidas, ya, ¿no? Pues, oye, y luego hay otro de los conciertos, el de Lori Meyers, pues que tendrán prioridad los y las clientes de Vodafone, ¿no? O sea, por un lado, hay un desembolso económico por parte de la Diputación, hacen conciertos, algunos conciertos gratuitos, pero pues con entradas que bueno, pues por sorteo, que se supone pues que están ya dadas, ¿no? Sí, gran bueno, negocio para la organización y para las empresas que, ¿no?, que participan en ello. Lo del casting es la releche, ¿no? Porque ya la gente se apunte a un casting para encima luego pagar. Y luego encima tener que pagar. Estamos llegando ya a los niveles. Y luego el famoso retorno que siempre plantean muchas administraciones, pues para apoyar, no apoyar con unos poquitos euros, sino para gastarse mucho dinero en el supuesto retorno que va a tener para las ciudades. Siempre un tema muy polémico y que, como siempre, también es un poco indemostrable, ¿no?, el retorno de Marras. Es. Pues, en fin. Pero bueno, pues hoy comienza ese festival. Sí, pues por ejemplo, el tema del retorno que comentas, sí, pues en otros macroeventos que se está realizando en Bilbao en los últimos tiempos, por ejemplo, lo de rugby que hubo en, no sé si fue en marzo o en mayo, así, vale, sí, pues que se hablaba de un retorno económico que luego estaba sobredimensionado, ¿no? Los bares se llenaron de barriles de cerveza porque parece ser que iban a llegar miles de personas de países, de otros países, que iban a beber mucha cerveza, y luego pues no fue para tanto, ¿no? Y eso comentaban los bares, ¿no? Y con esto pues vamos a ver a ver la afluencia de gente que va a ver en estos conciertos, vamos a ver el retorno económico, y sobre todo luego lo que dices, ¿no?, que es indemostrable si ese retorno económico es en realidad así y a quién beneficia, ¿no?, luego también, ¿no? Eso claro, también. Sí. Ese es un tema muy polémico, además ha causado mucha polémica ya, ¿no?, en Bilbo desde que se conoció, ¿no?, la llegada del festival. Bueno y para acabar un poco con este tema del antivirus, bueno, pues los movimientos que está habiendo en contra, como la iniciativa Maika Gotxo, que ya habéis entrevistado en Sulta la Olla en alguna ocasión, sí, que está organizado por la plataforma Testo Bilbao Italian TV, que la semana pasada hicieron pues una serie de actos y tienen organizados más. Y en Ezkerraldea también, en Baracaldo, pues hay convocada para el 4 de noviembre una jornada de movilización con diferentes actos durante todo el día y una manifestación a las 7 de la tarde. Bueno, correcto. Bueno, nos vamos a otro de los clásicos temas que siempre salen a lo largo del año. Los pinos, ¿eh? Pinos, bueno, que yo creo que hemos empezado este curso hablando de pinos unas cuantas veces, por diferentes motivos. Porque, hombre, parece ser que es lo que tienen los pinos, se dice que en Guipúzcoa mucho más que en Vizcaya, pero que el tema de la enfermedad que tienen los pinos, pues que es bastante preocupante. Sí, sí. Lo de la banda marrón y banda roja, y que está afectando pues a una parte muy importante, ¿no?, de los pinos. Dicen que hay afectados como 40.000 hectáreas, ¿no?, de pinares en Vizcaya, ¿no?, por lo menos. Y una de las medidas que han puesto en marcha el Gobierno Vasco y Diputación, pues es la de fumigar estos pinos con óxido de cobre, ¿no? Y para Ecologistas en Marcha, pues dice que es un atentado contra el medio ambiente esto de fumigar con óxido de cobre y un asesinato masivo y premeditado de los montes y ríos de Vizcaya. Dicen que es una sustancia muy tóxica, el tema del óxido cuproso, y que para sobre todo para organismos acuáticos y que supone pues un peligro agudo y crónico para el medio ambiente, que es una, encima dicen que es una solución impredecible y irreparable, ¿no? Y demuestra pues que Diputación y Gobierno Vasco pues que al final se han plegado a los intereses de la industria maderera, ¿no? Es como matar moscas a cañonazos, ¿no? E incluso pues Elena Unzueta, que es la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, pues ha defendido estas fumigaciones como medida excepcional, dicen, pues tener en cuenta las recomendaciones que le han hecho llegar pues grupos de la oposición como Podemos y H. Bildu y organismos ecologistas como Ecologistas Marta, que son los que hacen la crítica a este, bueno, pues a estas fumigaciones y la plataforma Colore Guztietako Basoak, pues que planteaba otro tipo de medidas, ¿no? Y que era un buen momento, ya que los pinos estaban afectados, pues para plantear pues otro tipo de árboles autóctonos, que es lo que esta plataforma está planteando, ¿no? Bueno, pues además no olvidemos que la mayor parte del terreno lleno de pinos, ¿no? Tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, pues en terrenos privados, ¿no? Y en el efecto de la industria maderera, etcétera. Veremos qué supone ese producto que han fumigado y que van a fumigar para el medio ambiente. Ya veremos, sí, ¿no? En fin, bueno, seguimos en este caso con datos que conocimos la semana pasada. 264 personas viven, según el último estudio, en la calle en Vizcaya. Sí, este estudio pues eso nos habla de esas 264 personas que duermen en la calle, la mayoría de ellas se dice que en Bilbao, y muchas de ellas, dicen que la mayoría pues que son jóvenes, que hasta que han tenido la mayoría de edad pues han estado acogidos por Diputación, pero que luego pues que al cumplir la mayoría de edad, al cumplir los 18 años, se queda sin nada y que deambulan por las calles, ¿no? Hace dos años se hablaba de 155 personas que vivían en la calle y el número pues casi se ha doblado en estos años, ¿no? Pues un dato pues bastante preocupante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Otra semana hablaremos de este tema de los menas, ¿no? Los menores no acompañados, porque en Bilbao, Bilbao la Virgen San Francisco, se ha creado una plataforma porque con el tema de, bueno, pues de la delincuencia o los robos que está habiendo en el barrio, y se ha creado una plataforma con oscuros intereses, con un marcado carácter racista, y que bueno, en otras semanas ya hablaremos de este tema, es un tema que importante y que bueno, y bastante denunciable. Vale, de acuerdo, lo dejamos apuntado para próximas charlas. Seguimos con homenajes a Manuel Allende y Ángela Figuera. Sí, pues bueno, pues dos homenajes a mujeres que va a haber esta semana o que ha habido en Vizcaya. Uh-huh. Por un lado, la poeta Ángela Figuera, que va a ser mañana, le van a hacer un homenaje mañana 30 de octubre en la calle Juan de Julia Guerra, que es donde nació, parece ser, que es una poetisa importante de la, bueno, de posguerra, con importantes obras y un marcado carácter al señalar pues las miserias de la posguerra bilbaína y la guerra civil, donde participó o bueno, se posicionó en el bando republicano. Es una poetisa con un marcado carácter antimilitarista y una, bueno, pues una persona pues importante, con una importante obra, y que le van a hacer este homenaje. Y por otro lado, algo que nos ha llamado la atención, pues en Gordes, en Arresola, ayer se hizo un homenaje a Manuela Allende dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que este año pues están dedicadas al patrimonio que han generado las mujeres. Manuela Allende es una mujer del siglo XVIII pues que desafió al machismo de la época y se considera pues una de las pioneras de los derechos de la mujer. Ya en el siglo XVIII tuvo un importante papel, sufrió bastante porque se quiso separar, bueno, se divorció su marido, su marido que fue alcalde de Gordesola, bueno, y la la verdad es que la puteó durante toda su vida, pero que ella, bueno, pues intentó hacerle frente y bueno, es una figura que en este pueblo en Gordesola que han querido recuperar y homenajear. Y nada, pues vamos con la agenda ya. Dos o tres notas tenemos de agenda. Muy bien. El 1 de noviembre, jueves, hay una manifestación antiespecista a las 5 de la tarde desde la Plaza Elíptica, Plaza Moyúa, con el lema Animaliak Azkatzera Goaz, y que es una serie de manifestaciones que también va a haber en Iruña, Gasteiz, Donostia y Eibar. Por otro lado, para el 2 de noviembre hay unas jornadas que se llaman Cárcel a Cadera. En concreto, el 2 de noviembre el tema va a ser Emakumea Kartzelak eta Zigorrak, Ahotsak Feminismoak eta Memoriak, y bueno, pues durante todo noviembre va a haber charlas en la bolsa, en el Centro Cívico de la Bolsa de Bilbao sobre este tema de cárcel y tortura y demás. Y para acabar, mañana martes 30 de octubre hay una concentración a las 6:30 convocada por la Asociación de Trabajadores de Hogar de Vizcaya delante de una agencia de contratación de empleados de hogar que está junto a la Basílica de Begoña en la calle Zumalacárregui. Y bueno, pues esto es de todo lo que tenemos, bueno, lo que hemos querido resaltar de la agenda, de lo que hay agenda, que, bueno, pues como siempre decimos, que mañana, pues mañana sale, eso es. Mañana se actualiza lo que hay agenda, así que ahí podéis echar un vistazo con más informaciones y más citas, ¿no? Eso es. Muy bien, pues nada, Óscar, que nos escuchamos la próxima semana. Eso es. A disfrutar del puente, si es que puedes hacerlo. ¿Vale? Sí, lo haremos. Adiós. Adiós.